Contanos un poquito, porque aparte no fuiste la única, ¿no?, del astillero que ha sido detenida. No, fuimos dos compañeras del astillero. Bueno, Vane, que venía caminando junto con nosotras, que es de Suteba, que siempre nos cruzamos en la lucha. Uh-huh. Bueno, otros compañeros también de astillero venían también caminando con nosotros. En ese momento estábamos desconcentrando, nos estábamos yendo a los micros. Muy lejos de la Plaza Congreso, como vienen destacando la mayoría. Sí. Nosotros estábamos en Irigoyen al 1221, creo que estábamos mucho, no conozco de Capital, creo que estábamos a una cuadra más o menos de la 9 de julio. Nosotros veníamos caminando tranquilo, desconcentrando, si bien nos venían corriendo con carros hidrantes y nos venían disparando, nosotros obviamente veníamos corriendo para los micros, porque de hecho, testimonio de mis compañeros, me han contado que incluso hasta arriba del micro la policía seguía tirando abajo. O sea, fue con una hazaña impresionante. Ivana, cuando se complicó la situación allí en Congreso, rápidamente ustedes tomaron la decisión de retirarse de la plaza, estuvieron un tiempo dando vueltas, ¿cómo fue eso? No, nosotros ya teníamos con un plan de evacuación, era que, bueno, que si veíamos que se ponía todo pesado, los compañeros delegados y entre compañeros nos empezábamos a convocar ahí y sabíamos que nos teníamos que ir, por supuesto, que fue lo que hicimos, nos estábamos yendo, si bien la policía nos venía corriendo, nosotros también salíamos corriendo para el lado de los micros, pero sí, cuando vimos que se puso todo feo en el Congreso, nos empezamos a ir, porque la verdad que nosotros siempre, nuestras marchas y en todos lados que estamos son de forma pacífica, y bueno, esa era la modalidad. Nosotros siempre queremos llegar todos, queremos llegar sanos, nosotros estamos peleando solamente por trabajo, nos convocamos en el Congreso pidiendo inversión, porque nosotros somos una industria naval, 100% estatal, y bueno, con este presupuesto, por supuesto que nos están perjudicando, pero muchísimo ya desde que nos están perjudicando hace estos años de gestión de este gobierno, ¿no? Ivana, ¿y ahí cuando fueron detenidos, la mayoría interpreta que hubo detenciones medio al voleo, como se dice habitualmente? ¿Vos crees que en este caso con la gente de astilleros la intención era llevarse a alguna de las personas que estaban manifestándose? Sí, totalmente, porque nos venían siguiendo y cuando nos damos cuenta, cuando nos agarran, que por supuesto nosotros llevamos cosas identificatorias del astillero, yo por ejemplo llevaba un pañuelo blanco que dice ART y Mujeres en Lucha. Bueno, yo después me doy cuenta que no lo tengo más puesto, se ve que me lo arranca, porque la verdad que a mí de la forma en que me agarra el policía motorizado es cuando lo veo que frena la moto, me quedo contra la pared porque ya me había dado cuenta que bueno, que ya estaba, me agarra de los pelos, me tira al piso, cuando me tira al piso sentada, me da vuelta, me pone la rodilla en la cara, yo tengo una lesión en la pera, me tira con gas, innecesariamente, porque ya me tenía reducida en el piso. Claro. Cuando manifiesto esto, le digo, ¿por qué me tirás? ¿Con qué necesidad? Le digo, ya me tenés acá reducida en el piso, soy una mujer, le decía, y me empieza a pegar con el palo, que de hecho tengo lesiones en la espalda y en el brazo, que estoy, y en las piernas también tengo moretones de los palazos que me dieron. O sea, me di cuenta que fue con una hazaña y con una maldad impresionante, todo lo que fue sucediendo ahí, que después nos tapan la cara, nos empiezan a decir que había un cuchillo, que había una botella con nafta, que nada era nuestro. Nosotros éramos compañeros del astillero y la compañera de Suteba, otro compañero del patronato liberado de acá de Ensenada, y dos vendedores ambulantes que tampoco nada tenían que ver con la manifestación. O sea, les plantaron como cosas, digamos. Sí, sí, sí, sí, sí, ante esa desesperación, porque nosotros no podíamos ver nada, porque nos tapan la cara. Nos pusieron, a mí, por ejemplo, me pusieron mi chalina en la cara y a todos los compañeros le pusieron cosas en la cara y escuchábamos que la policía decía, acá hay nafta, acá hay esto, acá hay... O sea... Sí, qué situación insólita eso de taparles la cara también, ¿no? Sí, sí, supuestamente ellos dicen que nos taparon la cara porque... por los medios. Para protegernos por los medios, pero a su vez también viene María América González, que viene la Defensoría del Pueblo, no permitían que ellas nos tomen los datos, porque ella se manifiesta ahí, y dice, yo soy de la Defensoría del Pueblo, quiero los datos de las personas, quiero saber a dónde los llevan. Bueno, no nos, nosotros gritábamos igual de dónde éramos, gritábamos los nombres, la policía decía que nos callemos, y bueno, no, nosotros decíamos igual, o sea, por un tema de protección, y hasta que no nos empezaron a trasladar y llegamos a la puerta de donde nos llevaron detenido, nunca supimos a dónde nos llevaban. ¿En ningún momento les dijeron, los trasladaron con las caras tapadas también? Sí, cuando nos subieron al camioncito, nos trasladaron con... con la cara tapada, bueno, ahí adentro nos sacaron, por supuesto. ¿Y ahí los trasladaron a qué comisaría, Ivana? ¿O los separaron, los mantuvieron todos juntos? No, fuimos todos juntos a Floresta, a la comisaría. Hola, Ivana, ¿estás ahí? Ivana, se nos cortó justo aquí la conversación. Ivana, ¿te tenemos ahí conectada, Ivana? ¿Te tenemos conectada, sí? Sí, sí, sí. Ah, bien, bien. No, porque se había cortado cuando estabas recordando la comisaría donde los habían llevado. Ah. ¿En qué comisaría? ¿No recordás el número? D1, nos dijeron, Floresta. De Floresta. ¿Es la comisaría después donde fueron todos dejados en libertad? Sí. Ah, bien. Sí, sí, éramos 26 detenidos ahí que estaban también... los chicos de la Garganta Poderosa. Exactamente. Bueno, había inmigrantes. Creo que todos fuimos al mismo lugar. Sí, fueron todos trasladados para ese mismo lugar después. Sí. Y ahí en la comisaría, bueno, ¿sufrieron algún tipo de agresión personal? ¿Siguieron instigándolos o directamente fueron a algún calabozo, algún lugar donde los hayan puesto en forma colectiva? Cuando llegamos a la comisaría nos dejan adentro del camión aproximadamente más de 3 horas. ¿Tres horas? Sí, porque a nosotros nos llevan 3:30 más o menos de la tarde y nos empiezan a hacer los papeles y a llevarnos al médico cuando empezamos a escuchar que la gente se manifestaba afuera. Nosotros empezamos a escuchar gritos de gente afuera, cánticos, bombos, y ahí escuchamos que vemos que ahí viene un policía y le dice al otro, bueno, vamos a empezar a mover porque hay gente afuera y se va a armar quilombo, le dice. Vamos a empezar a moverlo. Y ahí fue cuando nos empezaron a llevar al médico, a hacer todos los papeles para todo esto. Mientras estábamos adentro del camión, vinieron aproximadamente 4 o 5 policías diferentes de no sé dónde a pedirnos datos y datos y datos, y nadie se hacía responsable. O sea que nosotros suponíamos que había un tema ahí de jurisdicción que ninguno se quería hacer cargo. Unos habían llevado los detenidos, los otros decían que no le pertenecíamos, una cosa así. Era lo que nosotros escuchábamos de ahí adentro, ¿no? Nunca nos dejaron comunicar con algún familiar para decir a dónde estábamos. De hecho, la gente del astillero, de Suteba y de todos lados han recorrido 7, 8 comisarías hasta ubicarnos. Después, en un momento, mi papá me comenta que él había recorrido 7 comisarías porque le decían que estábamos acá, que estábamos allá. Nunca dieron un dato preciso. A nosotros nunca nos dejaron comunicar. Y bueno... no, mientras estábamos ahí adentro no nos hicieron nada, ya había llegado gente de derechos humanos, había llegado Norita Cortiñas, que estoy eternamente agradecida, que cuando nosotras la vimos entrar a la celda, dijimos, bueno, estamos como salvadas, ¿no? Uh-huh. Porque en un principio a las cuatro detenidas nos habían puesto en diferentes calabozos y bueno, después nos pusieron juntas. Ivana, y digo, después habrá pasado, digo yo, un proceso como de protocolo en donde, bueno, habrán pasado por los médicos y demás. ¿Ustedes los hicieron declarar nuevamente en el día de ayer? No. Sé que algunos habrán ido a notificarse, pero uh-huh. bueno, no, a nosotros nuestro abogado nos dijo que no. Uh-huh. ¿Cómo queda la situación? ¿Les armaron una causa? ¿Cómo está la situación en este caso, la tuya personal? No, la verdad que todavía no sé nada porque ayer me encontré con otro compañero detenido en otro medio y escuché que su abogado hablaba que creo que iban a ser causas individuales. La verdad uh-huh. que no tengo ni idea porque yo con mi abogado todavía no hablé. Ayer uh-huh. fue un día, la verdad que bastante inusual para mí, así que todavía no pude sentarme a hablar tranquila con mi abogado, que con los abogados, porque a nosotros nos está patrocinando Oliver Pueblo y, uh-huh. y los abogados de ATE o de CTA, la verdad que no sé, porque son los abogados que pone el gremio al cual... Sí, habrá que esperar y te vas a ir organizando también con ese tema, claramente. Bueno, ha sido una jornada verdaderamente triste, terrible para todos aquellos que en este caso la pasaron mucho peor, como es tu caso, que fueron detenidos, que fueron golpeados y demás. Te pido solamente, me imagino yo que habrás pensado un montón de cosas. ¿Qué te ha pasado con esta detención? ¿Qué reflexiones te ha disparado en primera instancia? Bueno, en principio, cuando me agarran y me tenían ahí, miedo, sentí mucho miedo porque la verdad que bueno, no, es la primera vez que me pasa, fue la primera vez que piso una comisaría, y el estar ahí con la cara tapada y que no te digan a dónde te llevan y que encima digan que tenés cosas que no son tuyas, por ejemplo, nafta, una cuchilla, o sea, yo fui nada más que a manifestarme por mi trabajo, yo uh-huh. soy madre, tengo dos hijos, soy sostén de familia, o sea, no tengo esa mentalidad, o sea, uh-huh. no soy una delincuente, solamente nosotros fuimos a manifestarnos sobre el presupuesto y pensar que todas esas cosas que te pueden plantar, que te pueden decir que son tuyas, que te pueden armar una causa de permanecer presa más de las horas de las que estuve, lo mío fue desesperante. Tengo una nena de 19 años que cuando salí estaba angustiadísima, llorando, esperándome en la puerta. La verdad que te da mucho temor, en ese sentido. Uh-huh. En el sentido de que uno no lo deja manifestarse, sino que te buscan cosas para plantearte como un delincuente, ¿no? Uh-huh. ¿Y después qué te pasó, digamos? ¿O todavía vos crees que estás procesando este miedo, esta mentira, este trato como alguien que pareciera que está delinquiendo y en realidad está reclamando ahí por derechos muy relacionados con el laburo, con sostener la vida, digamos? ¿Qué te ha pasado? ¿Te fortalece de alguna manera también sentir el apoyo que han tenido de toda la gente que se acercó allí a la comisaría? Sí, por supuesto que me fortalece el apoyo. No solo yo soy madre, no solo fui a pelear por mi trabajo, ¿no? Que en este caso es el astillero, es la industria nacional, la soberanía nacional, sino también por salud, porque tengo dos hijos, por educación, uh-huh. Por todo lo que este presupuesto nos está sacando. Sí, la verdad que sí, que me siento, estoy muy apoyada porque la verdad que abogados entraban cualquier cantidad, sabíamos que había muchísima gente afuera, que también había diputados, había, bueno, nuestros compañeros estaban ahí afuera, las organizaciones sociales, O sea, sabíamos que no estamos solos, a nosotros de hecho en el astillero nos lo vienen demostrando hace muchísimo tiempo con nuestra lucha, sabemos que no estamos solos, que tenemos muchísimos sindicatos apoyándonos, desde los plenarios, después del día de la represión acá en La Plata, al otro día nos movilizamos de vuelta a la gobernación y teníamos 40.000 compañeros en apoyo. Es importantísimo. ¿Cuántas mujeres trabajan en el astillero? Aproximadamente 400. Uh-huh. Yo tuve la suerte de poder participar del Congreso de Mujeres, del uh-huh. Encuentro de Mujeres, ¿sí? Entre LEU fuimos 12 compañeras que fuimos a hacer una nacionalización del conflicto, que cuando nos presentamos en uno de los talleres y cuando te presentás como trabajadora del astillero Río Santiago, la gente te empieza a aplaudir, que conocen de nuestra lucha a lo largo y a lo ancho del país. La verdad que en ese sentido me siento muy, muy acompañada, sí, nos sentimos todos muy acompañados desde el astillero y muy, muy agradecidos también. Creo que ahora nos toca defender la industria nacional, a los compañeros de Telam también, a los compañeros de la TV pública, son muchísimos los compañeros que están en conflicto ahora, ¿no? Uh-huh. Ivana, te agradecemos el contacto, dejamos la posibilidad de dialogar nuevamente, bueno, te pedimos disculpa ahí en la presentación, pero fue muy muy valioso tu testimonio aquí para el aire de Aijuna. No, por supuesto, igual Van es una compañera que estamos siempre en la lucha, que por suerte uno cuando empezó a escuchar los nombres y ver a quién habían detenido juntos, decís, no estoy solo, uh-huh. Eso también en principio nos dio una tranquilidad, decir, bueno, mala suerte que también se hayan llevado un compañero mío, pero bueno, era el no sentirse solo porque no sabías a dónde te llevaban, a dónde ibas a ir a parar, qué causa te iban a poner, la verdad que nos acompañamos y mucho. Un abrazo grande, Ivana. Gracias por el contacto. No, muchísimas gracias a ustedes.